44 de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. ¿Será que va a ser un fin de semana gris o solamente va a ser este día? Bueno, algunas de las preguntas que se hacen aquellos, sobre todo, que han decidido descansar o salir a dar una vuelta este fin de semana, ¿no? Me imagino preocupado aquel que tenía que hacer jardinería. Pero yo tengo la data justo acá. Dentro de un rato te cuento cómo se viene el fin de semana en el estado del tiempo. Pero ahora nos venimos con temáticas que suceden acá en las Sierras Chicas. Que está relacionado a trabajadores, Cari. Sí, así es. Lo habíamos adelantado. Nos íbamos a ir a Mendiolaza porque hoy a la mañana, entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, hubo una asamblea de empleados municipales. Y para saber de qué se trata esta asamblea, lo tenemos del otro lado de la línea a Leonardo José Pérez, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales. Buenos días, Leo, te saludamos. Buenos días, Karina, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, hoy hubo una asamblea en la explanada municipal. Y también estamos enmarcados, a ver, en un momento de paritarias. Bueno, queremos conocer de qué se trató esta actividad que realizaron desde el sindicato. Bueno, te comento. Sí, hoy hicimos una asamblea de índole informativo en la explanada de ingreso del municipio, ¿verdad? Uh-huh. Donde, bueno, estamos informándole a los compañeros, pero en parte también hacer expresar nuestro malestar. Porque, bueno, no estamos llegando a un acuerdo salarial. Uh-huh. Básicamente es eso, pero en nuestra propuesta no solo entra lo que es solamente el acuerdo salarial, sino una problemática que ya arrastramos hace mucho tiempo, que es el tema de los pases en planta permanente y pases en blanco. Uh-huh. ¿Sí? Es algo que en nuestro municipio estamos muy atrasados. Este acuerdo salarial, bueno, que no es un acuerdo en realidad, pero una propuesta, ¿no? Una propuesta. ¿Tuvieron una primera instancia de las paritarias con el Poder Ejecutivo? ¿Qué ofrecieron? ¿Qué pasó? ¿Qué ustedes están solicitando? Básicamente esto, ¿no? Ellos ofertan seguir al ritmo de la inflación. El problema que tenemos nosotros es que nuestros sueldos están muy por debajo de lo que indica el INDEC hoy para vivir, que necesita una familia. Hoy una familia tipo necesita 84.000 pesos en adelante para poder vivir y no ser pobre. Uh-huh. En nuestro caso, muchos de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, están recibiendo mucho menos que esa cifra, mucho menos. Y un arreglo que sea por la inflación nos condena a seguir por atrás esa cifra, porque esa cifra a fin de año va a aumentar y nosotros vamos a seguir sin alcanzarla. Uh-huh. ¿Sí? Básicamente esa es la problemática nuestra en lo que respecta a sueldos, ¿no? Uh-huh. El Ejecutivo, ¿qué les ofreció? Porque si vamos a considerar la inflación, estamos arriba de un 50% anual, ¿no? Sí, el tema de la inflación, ellos ofrecieron en su momento eso, después ofrecieron hasta mitad de año un 30%. Uh-huh. Y seguir viendo. Un 25%. Y después seguir viendo. Uh-huh. El tema, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos una recomposición para a partir de esa recomposición poder seguir acompañando con los índices de inflación que indique el INDEC. Uh-huh. Que es el ente que nos reparte la inflación a todos. Uh-huh. Mientras no podamos hacer eso, nosotros por más que nos arreglen por inflación y así te digan, la inflación es 50%, vos vas a recibir el 50%, pero nosotros estamos bajo el índice de pobreza, porque ganamos menos de 84.000 pesos a la fecha, ¿no? Eso. ¿Cuál es un sueldo promedio municipal, entonces? ¿O cuánto gana el que más gana? Te reformulo la pregunta. ¿Cuánto gana la categoría más baja? La categoría más baja tenemos un básico de 42.000 pesos. 42.000 pesos. Bueno, hoy el Consejo del Salario acordó. Y un empleado de planta permanente, ¿no? Sí, sí. Se está acordando que el Consejo del Salario acordó un aumento del 45%. Ese el salario vital móvil hoy estaría rondando en 47.850 pesos. O sea que hoy no llegan a ese monto, digamos, con la categoría más baja. Ni siquiera eso. Uh-huh. Pero lo que siempre se toma en cuenta para debatir una paritaria es lo que indica que necesita una familia tipo, ¿sí? Claro. Y hoy el INDEC, los datos del día de la fecha son 84.700 pesos. Claro, con la categoría entonces, más baja no llegan a ninguno de los dos índices, no, digamos. Claro. A ninguno de los dos. Entonces es muy injusto que tengamos que decir si aceptamos por inflación, porque es directamente condenarnos a donde estamos, que es índice de pobreza. ¿Sí? ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? La recomposición, nosotros, ¿y cuál es el porcentaje que pide? Y nosotros sacamos cuentas y necesitamos primero recomponer aproximadamente entre un 40 y un 50% el sueldo y en base a eso seguir acompañando con la inflación. Y remarco esto, seguir acompañando, porque si no, nuevamente volvemos para atrás. De esta manera, es un cálculo general, porque tendríamos que ver categoría por categoría, pero si se supone que la categoría inicial es la que te tiene que alcanzar para no estar en línea de la pobreza, ¿no? Sin duda. ¿Que ustedes le propusieron esto ya al intendente, a Daniel Salivi, esta recomposición del 40 o 50%, y qué les dijo? Sí, la pasamos por escrito por mesa de entrada. Y vuelvo, quiero hacer hincapié en esto, porque el pedido nuestro no es solamente el salarial, sino tenemos mucha cantidad de gente, de compañeros, trabajadores y trabajadoras, que están en negro y algunos que solamente tienen recibo en blanco, que incluso ganan mucho menos que todo eso que nombramos recién. Claro, los trabajadores. Entonces, que no están blanqueados. Exactamente. Entonces, ante esa precariedad, hemos pedido también, en la misma petición, valga la redundancia, que se vea eso. Tenemos que llevar una solución a eso. Necesitamos acortar el margen. ¿Cuántos son los trabajadores que necesitan o ustedes creen que tienen que pasar a planta permanente? Mira, nosotros hicimos por lo menos un pedido de 40 blanqueos de trabajo de los trabajadores jornalizados que pasen con recibo en blanco y por lo menos unos 20, 30 a planta permanente. Para ir cortando los márgenes. Igual, si hablamos de porcentual, prácticamente hay más trabajadores en negro que en planta permanente. Una cuestión que ilógica. ¿Cuántos trabajadores son hoy en la Municipalidad de Mendiolaza? Son cifras que no manejamos a veces porque nunca conseguimos esa información. Pero estamos arriba en total, con gente en blanco, planta, negro... Arriba de los 200, 220 empleados. Con seguridad eso. Sí, un número importante para un municipio igual tan chico, y más si consideramos que, como vos decís, Leonardo, gran parte de esos trabajadores están en negro. Y bueno, volvemos a una vieja discusión que hemos tenido también nosotros en la mesa de anexados, que es el Estado que debería justamente regularizar el sector privado para que tenga blanqueados sus empleados, que incluso son multados por eso, son los que no dan el ejemplo en el momento de tener a personas a su cargo, ¿no? Exactamente. Miren, yo les digo, nosotros tenemos compañeros que han estado 8, 10 y 12 años en negro. A veces es tanta la necesidad que, bueno, uno agacha la cabeza y espera, ¿sí? Porque es la única certidumbre de trabajo, digamos. Pero bueno, se genera la precariedad, porque otra palabra no se me ocurre, o por lo menos a nosotros no se nos ocurre otra palabra. ¿Cómo van a seguir después de esto? Nosotros tenemos reunión con el intendente el día lunes, ¿sí? Y si no conseguimos un acuerdo o que se acerquen las partes, porque hoy lo que está pasando es que no se están acercando las partes. Nosotros posiblemente el día martes o miércoles ya entremos en medida de fuerza, ya con un paro. Bien. Bueno, vamos a estar siguiendo entonces de cerca lo que vaya aconteciendo allí en la localidad de Mendiolaza. Leonardo, te mandamos un abrazo y agradecerte obviamente este tiempo con Radio Nexo. Un abrazo grande para todos ustedes y agradecido de que se hagan eco de nuestra realidad. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta allí las palabras de Leonardo José Pérez, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de la localidad de Mendiolaza, reflejando tú una realidad que, hoy hablamos de Mendiolaza, pero es una realidad que trasciende a muchas, o te diría a todas las localidades, ¿no? Sí, al municipio de acá de Sierra Chicas, ¿no? Esto de que, bueno, en algunos casos, mucha gente terciarizando, ¿no? Con monotributos, buscándole la forma de muchas veces estos trabajadores que cada vez, por ejemplo, la vez pasada acá en Villa Allende, muchos trabajadores tenían la incertidumbre de no contar más con su fuente de trabajo por un cambio de intendente, ¿no? En este caso la intendenta. Y sufrían miedo, ¿no? Porque están trabajando en condiciones precarias en donde pueden decirle, bueno, hasta acá llegó nuestra relación laboral, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver con, no solamente con Mendiolaza, Villa Allende, Saldán, también graficábamos una misma situación no hace tanto, ¿no? Bueno, la lucha de los trabajadores ahí acompañándole. Nosotros acá nos quedamos hasta las 13 horas, 5 minutos de las 12. Ojalá que las negociaciones lleguen a buen puerto, sobre todo, ¿no? Hacemos canciones.